estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente, pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. Estamos en una nueva emisión por Radio Urbana, radicalmente democrática, transmitiendo desde el mismísimo centro histórico de la ciudad de Guatemala. Les saluda Byron Garoz. Me acompañan en esta ocasión Carmen Reina, Isabel Juárez y Alfonso Porres. Vamos a comentar algunos temas del acontecer nacional. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Hola, Byron, hola Carmen, Poncho y David en Jerez en los controles. Exactamente, gracias. Bienvenidos a Radio Urbana. Buenas noches. Pues bueno, vean, ustedes saben, en Guatemala uno nunca se aburre. Eso es lo bueno, que siempre pasan cosas. Tenemos esta semana, la verdad, con mucha información, análisis que queremos hacer también, comentarios brevemente, por ejemplo, la agüita mágica, qué pasó con este caso, qué pasó con la línea 2, qué está pasando en el Congreso con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, hasta dónde avanzaron, no mucho, ya se volaron algunas cosas que eran interesantes e importantes. Tenemos también análisis sobre la puya, qué está pasando en la puya. La Corte de Constitucionalidad, por supuesto, la elección de las y los magistrados, que ya está terminada, vamos a comentar esto. Hay mucha información, están los bombazos, la pena de muerte, bueno, lo que sucedió en el hall, la verdad que en Guatemala uno nunca se aburre. Así que vamos a comentar sobre esto. Comenzamos entonces con el caso de la agüita mágica. ¿Quién le quiere entrar a esto, compañeras, compañeros? Bueno, le entro yo. Pues el juez Arnoldo Arellano Madrid ligó a proceso este jueves a 15 sindicados en la defraudación de 22.8 millones por el fallido proyecto de saneamiento del lago de Atitlán, conocido como la Agüita Mágica. Este es un nuevo juicio que se abre contra Roxana Valdetti, o sea, es distinto al juicio que tiene por el caso de la SAT. Aquí se le está acusando, permítanme ver las notas, por tráfico de influencias, fraude, caso penal, en el cual se involucra a un hermano suyo también. Poncho, asociación ilícita, además. Yo, Mario Valdetti Elías, el hermano de Roxana Valdetti, también está ligado a proceso por este mismo caso, sí. Que era el gerente de AMSA. Sí, también hay otras personas que podríamos llamar que es la también el seguimiento de la línea 2, si es el señor israelí Uri Reumann, que pues me imagino que fue el que vendió los litros de agüita mágica. Este señor Uri Reumann tiene un amplio historial en el tema de Guatemala. Pero fue recomendado por la embajada de Israel, ¿verdad? Sí, fue la empresa y él, supongo, sí, también. Sí, lo que sucede. No, ayer apareció el embajador dando declaraciones, sí, que él sí. Lo había llevado a presentar a AMSA con gente del Ministerio de Recursos Naturales. Sí, él vino en el tiempo Raúl García Granados Quiñones, en el tiempo de Lucas García, fue acompañado por Raúl García Granados Quiñones, que Raúl García Granados Quiñones era secretario de la presidencia, y bueno, parece que el señor empezó a trabajar con ingenios azucareros. Me imagino que durante ese tiempo también se le vinculó con el tema de ventas de armas, o sea, realmente estuvo vinculado con la cuestión de los primeros venta de armamentos israelíes en Guatemala. O sea, además de estar también una joya, como se dice, sí, popularmente. No, tiene bastante, viene desde hace buen rato. También en ese tiene varios contratos con el Estado, entre ellos la cuestión de la expedición de los pasaportes, es su empresa quien los da, o sea que sí tiene un historial bastante largo. Entonces no me extrañaría que encontraran otras cosas en el caso de este señor Uri Reumann. Esperemos que las cosas vayan a bien y que haya por lo menos un par de condenas ahí. Me imagino que la señora Valdetti no se va a salvar de esta tampoco. No sé qué sucede con el señor Uri Reumann, porque es una cuestión protegido prácticamente de intereses fuera del país. Ya veremos. Ah, pero miren, una cosa importante ahí es que también el dinero, porque eran ¿cuántos? 121 millones, me parece. Sí. 115 millones. ¿Y ese dinero dónde está? Ya dijeron que sí. No lo van a devolver. Se hizo un primer pago de 22.8 millones, que eso es la... Pero eran dos contratos. El primero fue de 22.8 millones para la compra de la materia prima, aparentemente, que son los 23 mil litros de un líquido orgánico microbiológico, es el nombre así todo. Y el segundo contrato es por 115 millones. Lo que sí se sabe es de que se pagó el primero, los 22.8 millones, pero que el segundo ya fue declarado como lesivo y ahí actuó la Procuraduría General de la Nación y aparentemente esto no se pagó. Pero igual hay que recuperar esos 22 millones, 22.8 claro, millones, habría claro. Que recuperarlos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces vamos saliendo de este tema de la agüita mágica, interesante, lo vamos a seguir, por supuesto, y vinculado a eso, entonces, y para seguir de una vez con la expresidenta Valdetti, ex vicepresidenta Valdetti, la línea 2 terminó de declarar ECO, este personaje conocido como ECO, que ahora es colaborador eficaz, ¿verdad? Está protegido porque ya amenazó, ya dijo que lo quieren matar, que lo han amenazado, que Otto Pérez incluso lo amenazó de muerte, dice él. ¿Qué vimos de este caso? Hay varias cosas ahí también dentro del tema de ECO, que no, ¿cómo se llama? Que no cuadra, también está ligado. Él declaró bastante, declaró 3 días, yo vi parte de las declaraciones, dio pelos y señales otra vez, dijo quiénes eran el 1, la 2, que él los había puesto, dijo que su computadora tiene un archivo bastante completo, le borraron unas cosas en el caso de Roxana Valdetti, dice que él le dio la clave a una persona recomendada por la Valdetti y borró todo lo que tenía que ver con eso. Pero sí declaró, dio datos, él nuevamente resulta que es el que menos comisión tenía y por eso ahora está dispuesto a colaborar, dice, con la justicia, devolver la plata, porque al final él fue el que menos, dice, ahí se hablaba de que Otto Pérez había defraudado, pues había robado del Estado 240 millones, me parece, de quetzales, la misma cantidad de Roxana Valdetti, que iban mitad, ¿verdad?, con el 50% que se repartían, 25 cada uno. Pero sí, Poncho. Es que estoy buscando ahorita las notas, precisamente la persona, otro militar, que se robó 8 millones de dólares y que apareció ahorcado en su celda y que supuestamente iba a dar declaraciones de gente vinculada al tema de corrupción dentro del ejército. Me imagino que por este caso, estoy buscando el nombre del... Pero aquí hay que mencionar que Juan Carlos Monzón era el encargado de realizar los negocios con el Partido Patriota y aparentemente llevó a trabajar a ECO, a este señor Salvador González, a trabajar asesorías financieras para las empresas de Valdetti y cobraba un salario mensual de 10 mil dólares. Ya luego lo involucran en toda la recaudación de la superintendencia, administración tributaria, ahí entonces ya para establecer la estrategia de cobros a los importadores y por supuesto hacer todo el manejo del pago de comisiones. Tal vez lo más pintoresco del asunto es el abogado Mario Sagner, que se tira en medio del público presente, ya después de que es acusado de haber tocado de evidencia. Es una cuestión que se volvió viral. Ya. Él abrió una computadora que tenía el juez, ahí pasó el video. Exactamente, sí. Y Sagner se discutió, parece que con el fiscal público, sí. Que evidenció a través de un video cómo él había roto los sellos. La cuestión legal aquí es que si se toca la evidencia pierde validez. Así es. Entonces eso es una mala práctica. Están rompiendo frente al juez y están las pruebas ahí de quién lo hizo, ¿no? Pero eso es todavía mucho más complejo. Él hace eso con intención de que la computadora pues no tenga validez como prueba. A ver qué sucede. Es un amañamiento de la prueba, entonces. Exactamente. Es actuar de mala fe, ¿verdad? Exacto. Claro, es parte de las estrategias de cómo funciona en este tipo de casos de alto impacto social la defensa, buscando cómo desvirtuar o cómo desechar pruebas y testigos. Y en el caso de ECO, él explicó la forma en que se distribuían los recursos que se captaban en el cobro en la SAT para cuando dejaban pasar producto de los importadores, y vemos que el 50% era para Roxana Valdetti y Pérez Molina, un 4% para Juan Carlos Monzón, un 5% para la SAT y el 2% para él mismo. Entonces, aquí esa desventaja parecía que no muy le parecía, ¿no? Entonces a la SAT le daban el 5% de lo que... Bueno, estamos con este tema, vamos a seguirlo, por supuesto, todo lo que pasa con Valdetti, con Otto Pérez y ese gobierno, exgobernantes corruptos. Y vamos ahora a abordar lo que está pasando en La Puya, una comunidad cercana aquí a la ciudad de Guatemala, que está viviendo momentos interesantes. Tienen un plantón, están protestando para que se cumpla lo que las leyes en Guatemala ya fallaron. ¿Cómo está el caso de La Puya? Gracias, soy Carmen Reina. Ustedes recordarán que hubo una demanda que fue colocada por el Centro de Atención Legal Calas, y que fue ganada, por lo cual... Porque el Estado y la empresa, en este caso la empresa de la mina del Progreso Proyecto 7 derivada, no respetaron la obligación a consultar. Entonces, esta resolución fue tomada por la Corte de Constitucionalidad y se amparó de tal manera que se mandó la suspensión de la licencia de operación de la mina. Es decir, que dejara de trabajar, funcionar. Exacto, sin embargo, esto no fue respetado ni siquiera por la empresa minera, la cual llevó incluso antimotines, ya han estado amenazando a la población que está en la resistencia pacífica, y por esto la población decidió, en medio de la celebración de su cuarto aniversario de resistencia, ubicar un plantón permanente frente al Ministerio de Energía y Minas, el cual no ha terminado de escucharles para escuchar esta solicitud y esta demanda. Sin embargo, el día de hoy sucedió algo que es importante denunciar, y es que mientras la resistencia pacífica de La Puya mantiene un plantón permanente frente al ingreso del Ministerio de Energía y Minas, como una medida de presión para que se acate la suspensión de la licencia de la mina, ubicada allá, como sabemos, en San Pedro Ayampuque y San José del Golfo, pues la Cámara de Industria ha abogado por mantener abierto el proceso, y en este caso... El presidente de la Cámara de Industria, Óscar Emilio Castillo, dijo que le piden a la Corte de Constitucionalidad, imagínense, la Cámara de Industria está solicitándole al más alto tribunal, que ya emitió una sentencia, que resuelva lo más pronto posible, porque han colocado un amparo, un recurso en contra de la suspensión. Además, pero ante los fallos de la Corte de Constitucionalidad son ya inapelables. No hay... Bueno, ellos ampararon y está un recurso pendiente, pero lo que están pidiendo públicamente, que es una presión política, y recordamos el poder que tienen. Favor de ellos. Claro, el poder que tienen, y además vamos a hablar del análisis de los magistrados que están colocando en la nueva Corte, pues lo que buscan, dice, es que cerrar la mina amenazaría la certeza jurídica del país para atraer la inversión y el crecimiento económico nacional. Para nada hablan de la violación de derechos de la población, la contaminación del agua y la inseguridad que provocarían no solo a la gente de San José del Golfo, sino a toda el área metropolitana guatemalteca, porque estarían contaminando de arsénico todo el agua que se consume en la ciudad. Los empresarios dieron su apoyo al ministro de Energía y Minas para que no suspenda la explotación de la mina a pesar de la resolución judicial. Así que vamos a estar pendientes y solicitando a la población que apoye este plantón permanente de la población de La Puya. Está todavía frente al ministerio y se está solicitando solidaridad. Hacemos una invitación desde Radio Urbana, por supuesto, a sumarnos. Nosotros hemos estado apoyando. Nos sumaremos personalmente en cuanto nos lo permitan todo este trajín. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre La Puya? Bueno, yo solamente recordar que sigue siendo como esas estrategias de desinformación con respecto a engañar a la población, no solamente como las empresas esas transnacionales engañaron para lograr entrar en ese territorio que hoy está siendo defendido valientemente por nuestros compañeros y compañeras de La Puya, sino que además toda una estrategia de comunicación para desinformar a la población que está más o menos informada por los medios masivos, y ahí dar datos tergiversados o no decir absolutamente todo para que se vea de que van en contra del desarrollo del país al momento de no dejar supuestamente instalarse y trabajar ese tipo de empresas. Sí, miren, aquí lo que necesitamos es esa información precisamente a la cual nosotros y nosotras contribuimos, y a dejar claro que los daños que causan estas empresas son mayores infinitamente a lo que puedan dejar al país, que ya sabemos que ni regalías dejan. Recordamos que las regalías, de acuerdo a la ley vigente de minería, son del 3 al 5% voluntario, pero además que el Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad de medir cuál es el volumen de la producción y exportación. Sacan, ni qué productos están sacando. No, y que no solamente sacan oro, ahí sacan una cantidad de minerales, incluyendo tierras raras. Y lo más interesante es saber que el precio internacional del oro se ha disparado, por ende, las ganancias son cuantiosas. Algo en relación al tema del precio, cuando entró la mina Marlin a la parte de San Marcos, el precio de la onza Troya estaba en $248 y ya les era rentable. Ya entonces, ahorita está por los más o menos $2,300, imagínense la cantidad de dinero que están ganando. Entonces ya les era rentable con $248 la onza de oro Troya. Hablando de otra cuestión, vamos del tema de las bombas. Vamos a volver sobre ese tema ahorita, Poncho. Por el momento vamos a un corte musical y regresamos con más análisis sobre las bombazos y lo que está sucediendo en Guatemala. Claro que sí, volvemos. Estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. Estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y así con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Amigas, amigos, estamos de vuelta en este resumen semanal de noticias y precisamente fue la canción que acabamos de escuchar, resumen de noticias de Silvio Rodríguez. Esta semana, acá conversando con Alfonso Porres, con Isabel Juárez y con Carmen Reina, nos saluda Byron Garós, en los controles David Jerez. Conversamos en un bloque sobre la agüita mágica, el caso de la línea 2, la puya también, la problemática que hay allá. Continuamos en este programa y vamos a conversar sobre la elección a la Corte de Constitucionalidad de las y los magistrados. Se completó el proceso ya anoche, hay reacciones variadas, mucho análisis sobre esto. Carmen Reina, ¿cómo está lo de la Corte? Bueno, vamos a iniciar haciendo un balance, algo que Luis Solano, el Centro de Medios Independientes, ha publicado, y es la posición que hace Jimmy Morales, el presidente, que finalmente evidencia las presiones políticas tras bambalinas. Aunque él diga que no ha sido influenciado, y bien decía el peladero el domingo que había hecho como un de tratar de espantarnos con que iba a colocar al abogado Dubón, que además era un tipo de derecha extrema, traficante de niños, pero finalmente esa era como una cortina de humo para colocar a gente vinculada con la impunidad y con los azucareros. O sea, las fuerzas que estuvieron atrás de él, y vamos a hablar de eso, son los grupos empresariales vinculados a iglesias evangélicas, ya militares y al tráfico de influencias, junto con los azucareros. En este caso, por ejemplo, la titular que fue planteada, la jueza Dina Josefa Ochoa Escriba, que es expresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Guatemala, fue una de las juezas que la CICI indicó como parte de los jueces de la impunidad en su informe del 2014. Aunque traten de desmentirlo, ella ha sido señalada por estos hechos. Pero además también ha estado vinculada con resoluciones polémicas que la han vinculado a militares. Por ejemplo, en el 2015 integró la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio, que dictaminó que Efraín Ríos Montt no fuera enviado al hospital Federico Mora y que lo ha librado de otras cosas. Y en este caso también, quien es nombrado como el suplente de esta señora, que es el abogado Henry Philip Conte Velázquez, que es graduado de la Marroquín y es miembro fiduciario de la Fundación para el Desarrollo Fundesa, que es el tanque de pensamiento del sector empresarial, de la élite, es también fundador del bufete Comte y Font Legaza, que además es abogado de varios de los ingenios, donde se encuentra el ingenio Santa Ana de la familia Botrán. Y hay que recordar que Jimmy Morales está vinculado con los azucareros porque coloca en la Secretaría de Seguridad Alimentaria a Andrés Botrán. Entonces vemos la presencia de justamente abogados que están vinculados a los sectores empresariales. Es una señora además evangélica de la línea Jimmy Morales, abogada vinculada con la impunidad y con los azucareros. Por ende vemos sectores empresariales que no nos avisora una corte que vaya a ejercer un ejercicio efectivo, transparente de la justicia, sino que va a vincularse a este tipo de intereses. Y tristemente, peligroso eso de que esté diciendo Dina Ochoa que la Biblia debe estar por encima de la Constitución. Entonces pareciera que en un estado laico, así, exactamente, como un buen puesto así puede dar semejante declaración, porque se pasaron por el arco del triunfo cualquier cosa que tenga que ver con estado laico y que nos van a poner de nuevo toda una serie de ideas a partir de la Biblia para poder dictaminar sentencias en casos vinculados a empresarios. O sea, ¿a qué estamos jugando con esta situación? Bueno, vean, yo vi esta, por supuesto, ¿verdad? Estamos al tanto de a quién nombró Jimmy Morales Y sí veo yo que hay bastantes cuestionamientos, aunque efectivamente ya mostraron ahí en el mismo acto donde la nombraron, una carta de la CICIG, donde indica que actualmente no la están investigando, no tienen nada contra ella. Sí está el antecedente esa, porque sí está, estuvo señalada en un informe previo. Pero fundamentalmente también esto de que es una persona bastante, bueno, yo no tengo ningún problema con la religión de nadie, siempre no afecte los derechos colectivos, pero que el también, tema Biden es que el Estado es laico y no es si tú tienes o yo tengo algo contra la religión, es que no debemos vincular ninguna posición de ningún credo religioso en un mandato de Estado. No, ese es el punto, porque cabal en la nota que compartí aquí también Isabel antes, yo la vi por la tarde y le preguntan si ella cree que los seres humanos deben regirse por las leyes de la Biblia, ¿verdad? O por las leyes de que los mismos seres humanos hemos hecho, y ella dice, bueno, la Biblia también la hicieron seres humanos, ¿verdad? El problema es ese, mezclar ese tipo de cuestiones. Pero en sería la corte, ¿sí? ¿Sí, Poncho? Pero sería bueno que si se rigieran por las leyes de la Biblia, o sea, no matarás, no robarás, entre otras cosas, ¿no? Que es una cuestión de un discurso de doble moral. Hay que recordar también que la Corte Constitucionalidad la componen 10 magistrados. 5 titulares y 5 suplentes. 5 suplentes, y de los cuales 2 ponen la Universidad de San Carlos. Quienes fueron elegidos para este cargo el miércoles pasado fue el doctor Matavela, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y su par, mientras que Par Usén fue magistrado suplente en el Tribunal Supremo Electoral. Ellos son los dos representantes para la Corte de Constitucionalidad de parte de la Universidad de San Carlos. Y Matavela fue acusado de plagio de un documento. Sí, fue por un libro, supuestamente que tiene ya 25 ediciones. El rector de la Universidad, Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos, desconoció estos señalamientos, y bueno, de todos modos la gente votó por él. Pero muchacha, ¿qué nos podrá decir que personas como ellas hayan sido electos por la Universidad de San Carlos de Guatemala? Ellos no eligen a la Universidad de San Carlos, únicamente eligen a sus magistrados, no eligen al total de la exactamente, estamos hablando de los nombrados por la Universidad de San Carlos, como lo que hay que ver es que, bueno, de Matavela era el abogado del Consejo Superior Universitario, y es parte de todo el proceso de impunidad y de descomposición que viene de la Facultad de Derecho y de todas las mafias y tranzas que se encuentran ahí. Incluso él tiene tachas, fueron señaladas por el movimiento estudiantil y no fueron tomadas en cuenta por el Consejo Superior Universitario. Bueno, entonces vemos que es cuestionado el caso del nombramiento desde el Ejecutivo, cuestionado el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero y el Colegio de Abogados y Notarios, que eligieron a Boanerges Mejía también. Yo recuerdo que una persona señalada bastante tiempo atrás de muchas cosas. Bueno, lo que yo entiendo es que Boanerges Mejía ha venido haciendo campaña para la CC desde hace 2 años, con fiestas, con almuerzos, con edecanes, con regalos. Y bueno, por supuesto pagando incluso el transporte para poder llevar a sus seguidores, se le puede llamar de alguna manera, a la gente que transportó a diferentes actividades previo a la elección, como ahora también para el Colegio de Abogados. ¿Alguien rescatable ahí? Se habla que Gloria Porras por el Congreso de la República, dicen que era lo menos mal, lo menos peor, como se dice aquí en Guatemala. Sí, seguramente lo menos peor, por lo menos ella fue la presidenta de la Corte de Constitucionalidad en el periodo anterior. Y, por ejemplo, cuando el anterior presidente de transición, Alejandro Maldonado Aguirre, sancionó los salarios diferenciados, fue esta Corte y ella la que corrigió la plana y dijo que estos eran inconstitucionales. Entonces, por lo menos parece ser una mujer que se apega al derecho. Esperamos, pero estaremos vigilantes de esa práctica. Además, ella fue la que hay que recordar que la Corte Constitucional, los magistrados electos por el Congreso de la República, siguieron un proceso dirigido por Ninel Montenegro y por Sandra Morán, que fue bastante transparente, fue lo más transparente, tuvieron una tabla de gradación, y fue la magistrada que logró, digamos, tener más méritos para el cargo. Pero también está ahí la noticia, que sí está circulando claramente, donde varios diputados dicen que fueron presionados por la embajada de los Estados Unidos de América. Crecieron llamadas con acento de inglés, claro, acento extranjero, donde les decían por qué votar, porque si no quedaba Molina Barreto. Bueno, hay que tener una cosa clara. Guatemala tiene ahorita una calidad casi de protectorado norteamericano, y en temas básicos de seguridad, justicia, lucha contra la impunidad y política económica, ya que está caminando el plan para la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte, que lo vamos a analizar ya en otros programas de Radio Urbana, y eso es lo prioritario. Entonces la intervención es clara, y es seguramente que Gloria Porras será una de las magistradas que recibió la venia norteamericana. ¿Algo más? ¿Estamos con esto de la Corte? Bueno, hay que recordar que la Corte de Constitucionalidad rectifica fallos del Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Justicia, y que en algunas de sus fallos pues ha hecho retroceder procesos legales. Entonces, la importancia de la Corte Constitucional es precisamente eso. Y la vemos, hoy sacaban los medios, decían 4-1, o sea, 4 de derecha decían, o malos, yo no sé si se referían porque son de derecha, sí, o porque son cuestionables, y uno rescatable decían que es Gloria Porras. Sí. Sí, pero además con Porras, aparentemente el FCN tuvo una mayor presión al momento de poder dar el voto como bancada. Según los medios, hablan de que Porras sería una pieza para lograr la readecuación presupuestaria. Entonces también en esa parte aparentemente les convenía el nombramiento de Gloria Porras para poder también tener un poquito más de poder de decisión con respecto al presupuesto. O sea, que van a llegar a cuestiones presupuestarias a la Corte de Constitucionalidad. Bueno, siempre han llegado nuevamente, ¿no? O sea, ya van a... Otro temita más, ¿eh? La importancia de la Corte de Constitucionalidad también la ven las ONGs extranjeras, sobre todo las que ven la cuestión de derechos humanos. WOLA, que es una de las organizaciones que trabaja en este aspecto, hace una carta pidiendo la transparencia de la Corte de Constitucionalidad, sabiendo que de alguna manera pues tiene que ver bastante en la cuestión de cómo se manejan los procesos de derecho en el país. Lamentablemente expresan las señoras de WOLA que el presidente Jimmy Morales no se ha unido al compromiso con ese espíritu de transparencia y ha dado muy poca información sobre los procesos de elección. Muy bien, Poncho, la verdad que el tiempo se nos está yendo. Tenemos un debut hoy, ¿verdad? Un estreno de un programa, no se lo pierdan luego de este resumen semanal de noticias. Y todavía hay información, todavía hay cosas que analizar, que discutir. Por ejemplo, los bombazos. Esta semana salió ahí el tema de los bombazos que nos ha afectado y que nos lleva a otras cosas. Sí, es terrible que esta semana de nuevo vemos muerte de personas, de hombres o mujeres que se quedan en medio de una violencia dirigida específicamente al transporte público. Y empezamos, bueno, el domingo en la mañana, ¿no? Eso de las 7:40, la noticia de una persona calcinada y 19 heridos por la explosión en un bus en San José Pinula, aparentemente por un artefacto hechizo activado por medio de un celular. Imagínense la hora, 7:40, día domingo, un bombazo en pleno centro de San José Pinula. Y el lunes tuvimos un bombazo en zona 6 también. Aquí fíjate que en lo de San José Pinula se habló de dos hombres y una mujer que colocaron la bomba hechiza dentro del bus. Y bueno, todavía hay personas heridas muy graves, personas con quemaduras de tercer grado en el hospital Roosevelt, y se habla que este atentado pudo haber sido perpetrado por una clica de la Mara 18, porque se parece mucho al caso de Peronia que tuvimos hace algunos años. Y luego lo que vos estás hablando del día lunes. Pero además ayer hubo también una asonada de bomba, porque colocaron un artefacto que simulaba bomba para generar política de terror. Yo creo que la interpretación básica... De plástico. Sí, que lo que generó fue... Molotov tampoco no podía ser. No, pero lo interesante no ¿cómo es... ¿Cómo se usa? Un poco, tal vez diría que lo interesante no es cómo fue hecho el artefacto, sino la intención. Exacto. La gente que lo colocó salió gritando, los queremos vivos, y lo que quería provocar era la oleada de terror. ¿Qué Así implica es. Esto? Cuando esto aparece, y casi siempre a inicios de gobierno, vemos grupos de poder que están negociando posiciones. Y a partir de eso, vimos, por ejemplo, en esta semana, gran presencia de patrullas militares en la ciudad. Entonces, de nuevo vemos la necesidad de colocar al ejército en prestación de funciones de seguridad ciudadana pública que le corresponden a la policía. Recordamos que Jimmy Morales es apoyado por Abel Niwa y que la CICIG y la Embajada Norteamericana le cortaron un poco la presencia militar. Entonces, la generación de política de terror, me pregunto, ¿es un buen pretexto para sacar de nuevo al ejército, que además es contratado y pagado por el erario público, para hacer funciones de policía? Pero también para la pena de muerte, que vamos a ver después. Seguimos con esto de los bombazos. Miren, es interesante ver que, por ejemplo, ahora resulta que en todos lados ya capturaron a 3 o 4 con envases plásticos y indigentes. Entonces... Sí, es parecer que es toda una estrategia de terror, de cómo ir utilizando lo de la violencia cotidiana de la calle para justo justificar la presencia del ejército. Hemos visto comentarios en redes sociales que piden, que exigen la presencia del ejército para matar a toda esta gente indeseable, y pues ahí podría ser cualquier cosa, amarrado justo con lo que vos estás diciendo de en el Congreso esta semana se quiere impulsar la iniciativa de ley de la pena de muerte. Rápidamente aquí, viendo un poquito las redes sociales, miramos que también la gente no se deja ir por la primera. Tienen todas las dudas de dónde surgen los bombazos. Por ejemplo, Anonymous dice que es raro que los hayan bombazos en el momento que los diputados proponen reactivar la pena de muerte. Y por otro lado, hablan las personas de Yisui, Guatemala, que ningún francés se pronuncia en contra de los bombazos en Guatemala. Sí, pero esa noticia no llega allá. Mire, quisiéramos recordar una cosa. El sociólogo Carlos Figueroa Ibarra hablaba de la necesidad de crear una otredad negativa, es decir, un otro malo al que hay que destruir. Y ese otro malo ahora es creado como cualquier persona para generar una política de terror, de tal manera que hay que eliminarlo. Y ahora vemos con sorpresa que los legisladores están a favor de la pena máxima, que son Álvaro Arzú, unionista, Juan Porras de Viva, Marcos Jacques de FSN Nación y María Tabush Viva. Hay que decir que estos están coaligados votando juntos en el Congreso. En la derecha, son, la derecha, que la conservadora. Derecha, que además, justo, ojo, siguen la misma propuesta del líder del año pasado, que no es de extrañarse. Y su iniciativa de ley para que se reactive la ley del indulto de la pena de muerte, que había quedado en suspenso con Alfonso Portillo, ya que plantean que es un mecanismo importante para la ciudadanía. Aquí es un tema básico que recordar. La pena de muerte es el fracaso absoluto de la capacidad del Estado para brindar seguridad ciudadana, porque está demostrado institucionalmente e internacionalmente que la pena de muerte no disuade a los delincuentes ni a los criminales de ejercer sus acciones. Claro. Es más bien el fracaso, y además, el que hierro mata, hierro muere, no es la solución. Aquí lo que requerimos es una política clara de seguridad ciudadana, de persecución del delito y también un proceso judicial efectivo. Así que seguiremos dando aquí en Radio Urbana seguimiento a este proceso. Sí, sí, sobre todo porque también vemos un sistema penitenciario colapsado, donde se supone que al menos de 3 a 5 mil personas ya cumplieron condena y no saben quiénes son los archivos. Y cooptado por las mafias. Exactamente, controlado totalmente por las mafias. Amigas, amigos, esto está interesantísimo. Tenemos más temas, como les decía, y eso es lo bueno, que en Guatemala uno nunca se aburre, siempre hay algo que pasa. Volvemos la otra semana. Condenamos lo de la violación de la chica en el Adolfo Bejol. Lo condenamos totalmente, no es posible que por ser... Y algo regresando a la pena, algo regresando a la pena de muerte, de un tuit que dice aquí, en Guatemala todos estamos condenados a pena de muerte, sin la pena de muerte. Y finalmente, solo queremos decir que también reprochamos que el ministro de la Defensa haya sancionado y además haya inculpado a la chica que fue violada sexualmente en el Adolfo Bejol, echándole la culpa siempre a la víctima. Quédense en Radio Urbana, ya está Mario Castañeda ahí con el programa de rock. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Oneida Rodas, gracias por escucharnos, y un saludo a las compañeras de Imagina, una nueva revista lésbica feminista que se está presentando en este momento. Bienvenido, Mario Castañeda. Muy buenas noches, y entonces nos estamos escuchando pronto en Radio Urbana. Se despide Carmen Reina. Alfonso Porres.